Solo imaginar sus manos y las mías, solo soñar, pero todo es fantasía. Lejos de la realidad se escapa ya mi vida. No puedo decir que yo no te quería, porque tú ya lo sabes, que así te mentiría. Y ahora mismo, corazón, que tú me dirías para yo seguir en pie y buscar alternativas para no derrumbarme. Cada día se me hace más duro levantar. Cojo fuerzas, miro al suelo para poder andar. Miro al cielo cuando siento que ya no puedo más, suplicando mi lamento. Llámalo rezar, pero ¿quién en este mundo se digna a escuchar lo que un corazón sincero te pueda aportar? Simplemente escucha y siente, simplemente sé valiente. No te fíes de la suerte porque cambia de repente. Hoy se me quitan las ganas de vivir, volver junto a ti, lo que me haría feliz. Ay, en mi cabeza apenas hay un dolor atroz. Se me ha apagado el sol porque te fuiste, amor. Por más que lo pienso, por más que yo lo intento, este sentimiento se me ha quedado dentro, guardado en pensamiento. Sabes que no miento cuando digo te quiero, yo te soy sincero. Y yo aquí quemando como si fuera fuego, mi corazón en trozos como si fuera el ego. Esto no es un juego, es la vida real, estando alerta siempre, así no caerás. Nunca se sabe dónde para el destino, a veces complicado, te corta como el filo. Hay que tener cuidado, hay que cuidar los pasos. En este mi fracaso no pude controlarlo, no estaba en mi mano, pero sí pudo estarlo. No pude evitarlo y me tocó pagarlo sin ni siquiera estar presente. A mí me tocó sufrir de cerca el accidente. Hoy se me quitan las ganas de vivir, volver junto a ti, lo que me haría feliz. Ay, en mi cabeza apenas hay un dolor atroz. Se me ha apagado el sol porque te fuiste, amor. Y es cuando yo recuerdo tus dos ojos sinceros, tu suave y dulce pelo que me tenían preso en este amor desierto que me dejó perplejo. Y ahora en cada espejo yo veo tu reflejo, esclavo de tus besos, siempre estás en mis sueños. Yo con todo mi empeño relato este cuento y aprovecho el momento para decirte quiero. Siempre en mi recuerdo, tú sabes, te conservo. Y ya llega otra mañana, veo amanecer por mi ventana. Este sol le falta, se quedó sin ganas desde que no ve ya tu mirada, que no escucha tus palabras. Son las 8 de la mañana y aquí ya no cambia nada. Sigo con mi alma toda dañada, sin creer cuentos de hadas. La vida ya se me acaba, intentando volver a sentirte ya en mi ser. Cada noche te recuerdo como si fuera ayer. Y ya llega otra mañana, veo amanecer por mi ventana. Este sol le falta, se quedó sin ganas desde que no ve ya tu mirada, que no escucha tus palabras. Son las 8 de la mañana y aquí ya no cambia nada. Sigo con mi alma toda dañada, sin creer cuentos de hadas. La vida ya se me acaba, intentando volver a sentirte ya en mi ser. Cada noche te recuerdo como si fuera ayer.